Bueno, es un paso importantísimo, aunque no el último paso, ¿no? Es poner un poco de paño frío sobre la tragedia, sobre el desamparo, y de alguna manera que el Estado se haga cargo, ¿no?, de esta realidad y de poner un poquito de amparo ante los niños y niñas que, en primer lugar, son víctimas, igual que lo fue su madre, de todas las violencias acumuladas. La mayoría de las veces son ellos testigos mismos del momento en el que ocurre la tragedia, el femicidio, y como decías vos, termina en un embrollo legal, los chicos siendo victimizados nuevamente, en Cámara Gesell, yendo a tribunales, y quedan totalmente desamparados. Entonces, la propuesta fue bastante complicada, hace más de un año que venimos trabajando en esto, y bueno, logramos que la totalidad de los bloques apoyen este proyecto, que implica un subsidio social, un plan, un programa social para estos niños y estas niñas, y sobre todo la cobertura de IOMA, ¿no?, que tengan también cobertura de salud, y de alguna manera dejar el puntapié inicial para que el Estado se haga cargo de reparar los daños que provoca por acción o por omisión, ¿no? Sabemos que el problema de la violencia de género es un problema cultural, mucho más profundo. El patriarcado está muy, muy penetrado en nuestra sociedad, y creemos que este es uno de los primeros pasos, ¿no? Proteger a los niños y a las niñas y continuar con políticas, buscar iniciativas que promuevan la independencia económica de las mujeres, que puedan salir de ese círculo de la violencia antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Deberíamos estar también haciéndonos cargo como sociedad de romper con esos estereotipos que hacen que tengamos relaciones desiguales de poder y que la mujer deba estar en el ámbito privado, a veces tomada como un objeto, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones personales y desde el punto de vista de objetos de consumo, cuando nos convierten permanentemente con las publicidades u objetos sexuales. Y bueno, romper con eso es mucho, mucho más complejo y más difícil, pero bueno, es un primer paso, creemos nosotros, muy importante para proteger al eslabón más débil, ¿no?, que son nuestros niños y nuestras niñas. Debemos hacernos cargo como sociedad de que le estamos fallando, ¿no? Si tienen que sufrir estas situaciones, no solo desde el punto de vista de la violencia de género, sino de las violencias que provoca este momento de crisis económica y crisis social, que lo que está haciendo es reverdecer el lado más violento de la sociedad, ¿no? Cuando te falta todo, cuando estás en el desamparo total de que no tenés una visión de futuro, de que vas a poder tener trabajo y que vas a poder alimentar a tu familia, empieza todo en un proceso de descomposición que promueve mayores niveles de violencia, ¿no? Patricia, vos decías recién que esta herramienta que genera justamente una política pública donde el Estado se tiene que hacer cargo de estas situaciones tuvo algunas dificultades. ¿Por qué fue difícil debatir esto que debería haber sido en su momento aprobado por unanimidad directamente y no tener algunas trabas? Sí, sí. La verdad parece extraño, ¿no? Pero que es la realidad política que lamentablemente estamos viviendo hoy, ¿no? Hay otros intereses en la actual conducción del Estado. De todas maneras, hay que reconocer de que aunque costó muchísimo, pudimos llegar a abrir las cabezas y los corazones de todos los bloques, de todos los legisladores, y se votó por unanimidad. Eso es un paso importante que nos pone una expectativa interesante en el tratamiento en el Senado, ¿no? Si fue aprobado por todos los bloques en la Cámara de Diputados, es muy probable de que podamos tener esta ley ¿no?, hacia dentro de un par de meses. Así que bueno, nuestro trabajo todavía no terminó, vamos a trabajar con nuestros colegas senadores para que pueda ser ley prontamente. Patricia, si bien se ha avanzado en cuestiones de violencia de género o ha habido intentos de claro avance, sigue siendo una problemática que lamentablemente no, el Estado llega tarde, siempre llega después. Hay una cuestión de estadística, incluso que se da ese número de una mujer muerta cada 32 horas, una cosa así, que realmente es muy, pero muy preocupante. Y te pregunto por qué no se puede llegar de avanzada ante todo esto, por qué al Estado le cuesta tanto poder tener la problemática justamente de violencia de género como una de prioridad, entendiendo la gravedad de lo que se está sucediendo aquí en la ciudad de La Plata en la semana pasada. Tuvimos el caso también de un femicidio, lamentablemente, de una chica del colegio del liceo, donde también quien fuera su pareja le pegó un balazo por la espalda y hoy se encuentra prófugo. Y hay toda una instancia de el Estado llega siempre después. ¿Por qué crees vos que no se puede convertir en prioridad y la voluntad política de llevar adelante con profundidad políticas de violencia de género? Por un lado está obviamente la decisión política, ¿no? De quien conduce el Estado, de un gobierno, pero por otro lado también es la sociedad en su conjunto la que está madurando, porque calculá que hace muy poquito tiempo, se hablaba naturalmente de crímenes pasionales, ¿no es cierto? La sociedad en su conjunto la que naturaliza las situaciones de violencia, la que naturaliza los roles estereotipados de la mujer, la que plantea que una chica joven con pollerita corta está provocando una situación. Entonces es un problema mucho más complejo para desarraigar, ¿no es cierto? Lo importante es que quienes tenemos una mínima responsabilidad como servidores públicos podamos avanzar con herramientas concretas para dar vuelta a esta situación, pero es algo de lo que tenemos que salir el conjunto de la sociedad, ¿no? Este sentido común que genera que esto pareciera algo normal, ¿no? Que la mujer es un objeto, que es propiedad del hombre. Son procesos muy difíciles, muy arraigados en nuestra cultura, lamentablemente, y bueno, son procesos. Yo creo que desde lo que fueron las movilizaciones masivas de Ni Una Menos, evidentemente hay niveles de visibilización, de toma de conciencia mucho mayores del conjunto de la sociedad, pero es un proceso que todavía no termina, ¿no? Estamos en un proceso de transformación. Patricia, te cambio de tema y hace una semana se aprobó la adhesión a la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Nosotros aquí en esta emisora hemos charlado varias veces con la Unión de Trabajadores de la Tierra, con agricultores frutihortícolas de la zona de la periferia aquí de la ciudad de La Plata. La pregunta va en este sentido, digo, esta ley que se adhiere como provincia de Buenos Aires, ¿qué debería hacer concretamente para que sea justamente una reparación histórica? En primer lugar, es, como decías vos, una victoria de los trabajadores de la tierra, de los pequeños productores, de la agricultura familiar, porque es un nivel de injusticia también que hace 500 años, ¿no?, que venimos soportando. Y en primer lugar, lo que creo que ahora que sí es ley, hay que pelear, y el conjunto de las organizaciones están en ese proceso, tiene que haber un presupuesto importante, ¿no? El Estado debe invertir en un proceso de fortalecimiento de estos sectores. Tenemos que tener una política de acceso a la tierra, que es la base fundamental para que los compañeros y las compañeras puedan proyectar con dignidad el trabajo que realizan. Y lamentablemente ahí sí ya dependemos estrictamente de la decisión política de un gobierno de si va a ponerle presupuesto concreto y recursos para que esta ley sea efectiva o no. Así que veremos la discusión cuando llegue el presupuesto, que creo que va a entrar por el Senado, y ahí entablaremos, por supuesto, las discusiones de financiamiento de estas políticas. Patricia, te corro de vuelta de tema, yo también aprovecho ya que te tenemos ahí en línea, y te pregunto, bueno, ¿qué análisis hacen desde el Movimiento Evita de lo que se viene dando en los últimos meses? Este alejamiento también que han tenido ustedes del Frente para la Victoria, que generó también bastante polémica en su momento, la aparición de Cristina en las últimas semanas acá en la ciudad de La Plata, y el gobierno de Mauricio Macri, que sigue llevando adelante sus políticas en estos 8 o 9 meses, a modo de síntesis te pregunto, porque sé que es una respuesta que podría llevar horas, pero más o menos, ¿cómo la vienen viendo ustedes del Movimiento Evita? Es un poco más complejo. Quizás me gustaría aclarar que nosotros no nos alejamos del Frente para la Victoria. Seguimos siendo compañeros en el campo popular. El compañerismo y la lucha nos hermanan. Lo que tenemos es, sí, un posicionamiento político propio de construir nuevas mayorías, pero para nosotros en esta nueva etapa en donde el gobierno de las corporaciones, el gobierno de Cambiemos está en el poder, nuestro planteo es que todo aquel que luche contra el ajuste, contra este gobierno neoliberal, es un compañero de ruta. Entonces imagínate que estamos mucho más abiertos, humildes, autocríticos que nunca, tratando de con el ejemplo y con la coherencia, construir la unidad en la calle, en primer lugar, porque son los laburantes, los más humildes, los que sufren las injusticias, los que están intentando poner límites al avance de este proceso de ajuste. Y bueno, con toda la tranquilidad de nuestro humilde lugar, aportar a generar las condiciones para que el año que viene y en el 2019 podamos tener una alternativa política a este gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Así que el proceso es de tratar de evitar contradicciones secundarias, de no estar volviéndose loco atrás de nombres y apellidos, sino fortalecer las raíces de representación de nuestros sectores. Nosotros seguimos trabajando más que antes en los barrios en donde estamos. Mira, un pequeño ejemplo, viste, sirve como muestra de botón. ¿Sí? En Florencio Varela, donde hace 10, 12, 15 años nosotros construíamos comedores, tratamos de simplemente dar de comer y pelear para conseguir planes sociales, hoy tenemos compañeros que construyen viviendas y que mejoran el barrio. La cooperativa ha crecido de una manera enorme. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar, vamos a seguir estando en el mismo lugar, fortaleciendo esas raíces y construyendo, por supuesto, la correlación de fuerza y la unidad necesaria para que podamos salir desde esta situación, desde lo electoral también, ¿no? Porque lamentablemente esta es la primera vez en la historia argentina que la derecha neoliberal no llega al poder por una dictadura, o ya sea militar o ya sea no económica, como ha habido situaciones, sino que ha llegado por las urnas. Entonces es importante que desde las urnas podamos volver a tener un proyecto nacional y popular en el gobierno. Así que con todo el dolor del mundo de haber perdido una oportunidad histórica de seguir transformando, pero bueno, con toda la humildad y con toda la fortaleza de seguir desde las raíces generando las condiciones para poder volver a construir un proyecto político de soberanía nacional, de justicia social.